mundo sigue girando. ¿Caso no te has dado cuenta la mierda que está quedando? Cabros chicos puñalando, los aviones están chocando, gente inocente matando, los presidentes abusando. Tanta droga, mafia, asesinos, violadores, ¿hasta dónde llegaremos? Casi todos son menores. Ahora prende la televisión, llegó el minuto en que la acción se vuelve realidad. Ya nadie vivirá en paz, la tierra se convierte en infierno cada día más. ¿Quieres un ejemplo? Pues toma, la gente dirá que el maremoto de Asia y la colonia Dignidad con una bomba en España y que el pasante le estalla ya. Sigue mirando siempre para adelante, la gente se muere, el motivo es el hambre. Este es el futuro para los niños, peleas de piños, basándose en dinero para ganarse el cariño. El pasado ya está, solo el futuro lo puedes cambiar. Muerte, sucesos negativos que yo veo por la televisión. No me explico de esa guerra, no me explico, depravado y asesino, no me explico. Países en conflicto, fenómenos naturales, paranormales, que afectan a mi entorno, afectan a mi mundo, se vuelve más inmundo. ¿Qué puedo decir? Si esta mierda empeora, lo veo a todas horas. Esta furia ocasiona menos interés en la vida. Familia en decadencia, el pueblo se manifiesta por la paz, por luchar. Esta guerra no hay final, pero paso a paso hay que demostrar y enfrentar esta adversidad. ¿Cuándo acabará? Pero mientras tanto trato de evitar momentos negativos. A mis hijos en el futuro voy a pasar. Yo voy a luchar con malditos hijos de puta que nos quieren acabar. Apuñalando, los aviones están chocando. Lo veo a todas horas, esta furia ocasiona.